Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Comenzamos un nuevo programa de Paraíso Infernal. Ya estamos listos, Arcán, junto a Abel Montesinos, en la edición de todos los programas para disfrutar de aproximadamente una hora de buen rock. Comenzamos en esta oportunidad revisando algunas noticias del mundo del rock. Les cuento que la banda norteamericana de thrash metal YWAR, Ewars, puso fecha para lanzar al mercado su nuevo trabajo de estudio, el que sería presentado en sociedad el próximo 20 de octubre. Recordemos que Ewars es una banda que se formó en 1984 en Richmond, Virginia, Estados Unidos, integrada por músicos y cineastas que forman el colectivo Slade Pit Inns. Este grupo es fácilmente identificable por utilizar disfraces buscando un concepto temático y visual orientado hacia la ciencia ficción. Ewars consiguió notoriedad por sus controvertidos y violentos conciertos donde su público es rociado con sangre falsa, lo que ha llevado a los medios a clasificarlo como un grupo de shock rock. El título de su nuevo disco es The Blood of Goose. Se trata del primer disco de la banda sin el vocalista Davis Brookie, conocido como Odorous Urungus, que falleció en marzo del año 2014, siendo este un verdadero homenaje a Odorous. De este grupo vamos a escuchar el tema The Salaminizers, del disco Scumdog of the Universe de 1990. Y luego seguimos con nuevo material, esta vez de una banda con historia, la que después de más de 30 años de su debut con Label Group anuncia nuevo material. Me refiero a la banda Madame X, agrupación estadounidense de glam metal, originaria de Detroit, Michigan, formada en el año 1982. Esta era una banda compuesta solamente por mujeres, lideradas por las hermanas Maxine y Roxy Petrucci, donde también tuvieron la colaboración masculina, como el caso, por ejemplo, del cantante Sebastian Bach, quien después sería parte de la banda Skid Row. Esta banda se separó en 1988 y el año 2014 se volvieron a juntar, trabajando ahora en este nuevo material que llevaría por título Monstrum City, cuyo lanzamiento será el 31 de octubre. Actualmente, la banda está compuesta por Brett Kaiser en voz, Maxime Petrucci en guitarra, Chris Dolliver en bajo y Roxy Petrucci en la batería. De esta agrupación vamos a escuchar el tema Good With Figures, del disco We Reserve the Right, editado en 1984. Comenzamos entonces esta edición de Paraíso Infernal con dos grandes bandas que pronto tendrán nuevo material. Primero, Ewars, quienes anuncian nueva producción para el 20 de octubre. Mientras esperamos su nuevo material, escuchamos el tema The Salaminizer, del disco Scumdog of the Universe de 1990. Y luego, un grupo de los 80 que está trabajando en nuevo material, Madame X, quienes el 31 de octubre estarían dando a conocer un nuevo disco. Recordamos a este grupo, compuesto por mujeres, con la colaboración en este caso de la voz masculina de Sebastian Bach, con el tema Good With Figures, del disco We Reserve the Right, editado en el año 1984. I don't give a fuck, no, this is all Oh, and the shit is always me. Seguimos en Paraíso Infernal y aprovechamos la oportunidad para saludar como siempre a Radio Embrujo FM 98.9 y por medio de ella a todos nuestros auditores que nos escuchan en el sector sur de la ciudad de Santiago. Les recordamos que estamos todos los martes y la repetición los jueves a las 20 horas en Radio Embrujo 98.9 FM, señal abierta. Así que un saludo y las gracias por supuesto a la radio por permitirnos llegar a más gente con buen rock. Y nosotros seguimos esta vez revisando los recitales que se van a dar en nuestro país. Comenzamos por uno que se va a realizar este 13 de octubre en el Teatro Cariola. Ese día se va a presentar la banda de skate punk sueca Millecolin, formada en Örebro en octubre de 1992, estando en la actualidad integrada por Nikola Sarcevic en bajo y voz principal, Eric Olson y Matías Farm en guitarra y Frederick Lazorna en batería. Ellos estuvieron ya en nuestro país, ahora vuelven para presentar su nuevo material, True Brew, editado en el año 2015. En la oportunidad, la banda nacional Los Mock va a estar abriendo este espectáculo. Nosotros vamos a recordar a esta banda precisamente con un tema de su última producción del año 2015, del disco True Brew, el tema Mr. Fake Believe. Mientras que para el 6 de octubre, en el Teatro Caupolicán, está prevista la presentación de la banda inglesa The Cult, legendaria banda de hard rock que se formó en el año 1983 y que por primera vez va a visitar nuestro país. La banda llega con dos integrantes originales, Ian Astaburi, vocalista, y Billy Duffy, guitarrista, junto a Chris Wise en el bajo y John Tempesta en la batería. A la fecha tienen 10 discos de estudio y precisamente llegan hasta nuestro país para promocionar su último trabajo, Hidden City, del año 2016. Y nosotros vamos a escuchar un tema de este disco, Dance the Night. Entonces, en Paraíso Infernal, recordamos algunos de los recitales que se darán en nuestro país. Primero, el día 3 de octubre, en el Teatro Cariola, se va a presentar la banda de skate punk sueca Millecolin. Y nosotros los vamos a recordar con el tema Mr. Fake Believe, del disco True Brew del año 2015, el que precisamente vienen a mostrar a nuestro país. Y luego otro grupo que va a estar junto a nosotros el día 6 de octubre, The Cult, quienes llegan por primera vez a Chile para presentarse en el Teatro Caupolicán y dar a conocer su última producción, Hidden City, del año 2016, del que vamos a escuchar el tema Dance the Night. Que los disfruten. I'm better than what I am. Some kind of old personal scam. And we got a bond based on a fiction that goes beyond anything I felt before. There's nothing really else to care for. I changed personality. It's clear. You make me forget. away to the arms of evening. I still ain't crashed today. From the stars Antes de continuar, saludamos también a www.santotomasradio.cl, radio online de la Universidad Santo Tomás en Puerto Montt, donde nos puedes encontrar todos los días jueves a partir de las 20 horas. Así que un saludo a todos quienes se conectan y nos escuchan en la capital de la región de los lagos a través de www.santotomasradio.cl. Y nosotros ahora vamos a escuchar rock latinoamericano. En este caso vamos a tomar una banda de Colombia y una banda de Ecuador. Vamos a comenzar con los cafeteros y en esta oportunidad vamos a escuchar a una agrupación de thrash y speed metal formada en el año 1986 en Bogotá, Colombia, siendo considerada una de las bandas más emblemáticas e importantes de la escena rockera en Colombia. Me refiero a Darkness. La banda ha sido reconocida por su gran destreza en sus presentaciones en vivo, además de tener una total independencia de los sellos tradicionales para respaldar su publicación en sus álbumes, siendo pionera del metal independiente en Colombia. Su última alineación antes de su separación este año 2017 fue con Oscar Orjuela en la batería, Rodrigo Vargas en guitarra y voz, Andrés Buitrago en bajo y Camilo Castro en guitarra líder, teniendo dos álbumes de estudio. Nosotros los vamos a recordar con el tema Este No Es El Paraíso, un sencillo que fue lanzado en el año 2016. y luego seguimos con rock ecuatoriano, el grupo La Viuda Negra, banda de metal formada en 1996 en la ciudad de Quito, separándose en el año 2010, alcanzando eso sí a editar dos discos, El Final del Silencio y La Voz de los Bosques. Su última alineación fue con Santiago Silva en voz, Mauricio Gato Maldonado en teclados, Marcos Benalcázar en guitarra, Andrés Nardella en bajo y Johnny Gordon en batería. De este grupo vamos a escuchar el tema Pacto de Sangre del disco El Final del Silencio, primero de esta banda y editado en el año 2003. Entonces a continuación, primero rock colombiano con el grupo Darkness y su tema Este No Es El Paraíso, un sencillo lanzado en el año 2016, y luego rock ecuatoriano con La Viuda Negra con el tema Pacto de Sangre del disco El Final del Silencio del año 2003, rock latinoamericano en Paraíso Infernal. No quisiera desilusionar. sangre en tu cuerpo, atrapado en tus venas, cumplir esta condena en tu fluido vital, estaré hasta el final. Seré quien te llene de vida por quien la pierdas. Amaré mientras amas, sentiré mientras sientas. Viviré mientras vivas, llenaré de mí tu cuerpo, acaricio tu cintura mientras viajo por tus pechos. Pero no te olvides que lo que unió la sangre se dice en el aire, pertenece a lo trascendente. Estaré en todas tus partes, así te alejes, disfrutaré del tocarte. Me apodero de tus ideas y pensamientos, conoceré todos tus miedos, tus más prohibidos deseos. We'll be right back. Saludamos también a www.paislobo.cl, portal informativo de la ciudad de Osorno, donde nos puedes escuchar en formato de podcast todos los viernes. Incluso, si quieres, nos puedes descargar, guardar y escuchar cuando tú estimes conveniente. Así que damos las gracias también a www.paislobo.cl por permitirnos llegar también a más gente. Nosotros seguimos en Paraíso Infernal con música perteneciente a solistas o grupos con historia dentro de la música rock en sus diversos estilos. Comenzamos primero con un solista que nació un 23 de abril de 1936 en Vernon, Texas, Estados Unidos, siendo bautizado como Roy Kelton Orbison, siendo conocido más tarde mundialmente como Roy Orbison. Hacia mediados de los años 70, Orbison fue internacionalmente reconocido por sus baladas sobre amores perdidos, por sus melodías rítmicas avanzadas, su rango vocal de 3 octavas, sus características gafas oscuras y un ocasional uso del falsete. Su carrera pasó por altos y bajos, aunque un punto importante que reflotó precisamente su carrera fue la invitación a formar parte del grupo The Traveling Wilburys, integrado además por George Harrison, Jeff Lynne, Bob Dylan, Tom Petty y Jim Kelter. Lamentablemente falleció un 6 de diciembre de 1988 a la edad de 52 años. Dejó alrededor de 23 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos por diversos motivos. Se trata de Oh Pretty Woman, sencillo publicado en 1964 y que incluso también ha sido parte de una película. Y luego escuchamos a otro grupo con historia, The Shadows, banda de rock fundada en Londres, Inglaterra en 1958, una de las precursoras del rock instrumental y una de las principales referencias musicales en los años previos a la explosión del beat en el Reino Unido, teniendo algunas reuniones a lo largo de los años donde se han vuelto a juntar. La alineación original fue con Brian Robson Rankin, conocido como Hank Marvin, en guitarra, al igual que Bruce Welch, además de Terry Jet Harris en el bajo, el baterista Tony Meehan, llegando a realizar 31 discos de estudio. De esta importante agrupación vamos a tocar uno de sus principales éxitos, un tema que quizás por nombre no lo hayan conocido, pero de seguro cuando lo escuchen se van a dar cuenta que les suena mucho. El tema se llama Apache y se transforma en la génesis del rock instrumental británico, llegando a ser número uno de las listas en 1960, imprimiendo un marcado estilo western. Esta canción fue escrita por Jerry Lordan y titulada así en honor a la película del mismo nombre que dirigió Robert Aldrich en el año 1954. La melodía fue registrada por el guitarrista Bert Beedon a comienzos de 1960, aunque permaneció sin ver la luz durante varias semanas. Posteriormente fue interpretada por los Shadows, tras serles presentada por Jerry Lordan poco después. Vio la luz definitivamente en Abbey Road, el templo de la música contemporánea británica, donde quedó terminada incluyendo su característico trémolo de guitarra. Entonces, a continuación escuchamos un poco de historia del rock en Paraíso Infernal. Primero, Roy Orbison y su tema Oh Pretty Woman, sencillo del año 1964. Y luego The Shadows y su tema Apache, un sencillo también editado en el año 1960. I'm Antes de continuar, saludamos a www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la ciudad de Río Bueno, en la región de Los Ríos, donde nos puedes escuchar todos los sábados con todo el rock en formato de podcast. Saludamos entonces a todos los lectores de www.riobuenonoticias.cl que disfrutan de buen rock a través de Paraíso Infernal. Corresponde ahora a la sección del antes y el después, es decir, escuchamos un tema en su versión original y luego un cover. Ustedes se quedan, como siempre, con la que más les guste. En este caso, la canción elegida es Roadhouse Blues. La canción original pertenece al grupo de Los Ángeles, California, Estados Unidos, The Doors, y es parte de su disco Morrison Hotel de 1970. Esta es una obra que mezcla el blues y el rock, donde participan todos los integrantes, como Ray Manzarek, Robbie Krieger y John Densmore, además de la línea lírica de Jim Morrison y el acompañamiento en la armónica de un tal G. Pugliese, teniendo como base de letra historias de sexo y droga, siendo un éxito de la banda. En el año 2008, la banda Ministry, agrupación de metal industrial fundada en 1981 en Chicago, Illinois, Estados Unidos, lanza al mercado un disco que trabajó junto a otros artistas titulado The Co-Conspiration en el año 2008, instancia en la que versionan distintos clásicos del rock, uno de ellos, Roadhouse Blues, en la versión que caracteriza a Ministry y que de inmediato llamó la atención. Por ello, en el antes y el después, en el día de hoy, tendremos las dos versiones para el tema Roadhouse Blues. Primero, la versión original perteneciente a The Doors, que pertenece al disco Morrison Hotel de 1970, y luego vamos a escuchar la versión para este tema de The Ministry, que fue incluida en el disco del año 2008, The Co-Conspirator. Ustedes se quedan con la que más les guste. Yeah. man. All I wanna do is have my kicks before this whole shithouse goes up in flames. Hemos llegado al final del programa de hoy. Les recordamos que nuestro medio de contacto es paraísoinfernalosorno@gmail.com para lo que ustedes estimen convenientes, para mandar saludos, para por ejemplo programar música, para programar a tu banda si la tienes o incluso para sugerir bandas que puedan estar en los próximos especiales. Todo ello y más a través del correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com. Hoy nos vamos a despedir con discos que fueron editados entre 1970 y 1980, verdaderas joyas del rock. Vamos a comenzar con un disco que vio la luz un 3 de junio de 1970. Nos referimos a Deep Purple in Rock, conocido masivamente como In Rock, propiedad de la banda británica de hard rock Deep Purple, disco que fue publicado en Inglaterra y Estados Unidos. Este disco fue precisamente el debut del bajista Roger Glover y del vocalista Ian Gillan, que junto a los miembros fundadores Ian Paice, Richie Blackmore y John Lord compondrían la formación más exitosa de la banda. Este disco es considerado por algunos críticos como el primer álbum de heavy metal y nosotros lo recordamos con el tema Into the Fire. Y terminamos el programa de hoy con otro gran disco lanzado al mercado un 4 de noviembre de 1977, Rocket to Russia, tercer disco de la banda estadounidense de punk rock Ramones. Un tremendo disco y uno de los más importantes de esta banda, una de las pioneras del punk rock, y lo vamos a recordar con el tema China is a Punk Rocker. Entonces, cerramos la jornada de hoy de Paraíso Infernal con dos tremendos discos editados entre 1970 y 1980. Primero, Deep Purple in Rock, de la banda Deep Purple, editado en 1970, y lo recordamos con el tema Into the Fire. Y cerramos con una joya del punk rock, Rocket to Russia, de Ramones, editado en 1977. Lo vamos a recordar con el tema China is a Punk Rocker. Con este tema precisamente nos comenzamos a despedir. Nos vemos en el próximo programa de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. Yeah.